Alumnas y señores alumnos del Centro de Promoción Artística, reciban ustedes un cordial saludo, afectuoso saludo, por esta participación que creo, no es que creo, sino va a ser muy importante para el Centro de Promoción Artística. Y sobre todo, la presencia del señor presidente de la Casa de la Cultura va a dar realce a esta inauguración que próximamente, digamos, después de un momento, se va a declarar. Entonces, también nuestro agradecimiento muy sincero para el señor presidente, ya que es una persona que nos ha apoyado siempre, y en esta ocasión también hemos recibido el apoyo del señor presidente de la Casa de la Cultura hacia el Centro de Promoción Artística. Quisiera decirles que este Centro de Promoción Artística ya cumplió 45 años de vida. Hemos trabajado, y compañeros también que ya no están en este planeta, por el Centro de Promoción. Se ha hecho labor artística y es el único sitio, diríamos, aquí en la ciudad de Quito, donde se imparte el conocimiento, en este caso, de dibujo y pintura para niños, jóvenes y personas adultas, que son bienvenidas siempre al Centro de Promoción.